tenía una guitarra de madera y metal. Cuando el acero rascaba este mundo dejaba, así era su forma de tocar. Alguien como tú. Yo también porto guitarra de madera y metal. Cuando agarro el acero, mi cruz pesa menos. Es mi forma de perdonar a alguien como tú. Sangre es cambio. Si no ves en el aire está Cristo, una guitarra cogió. Madre.